Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con quien es el director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia del Departamental de Maldonado y volverá o continuará haciéndolo por 5 años más. Alejandro Lucich, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, un saludo de la audiencia. ¿Cómo te resulta esto de continuar 5 años más con este desafío? Bueno, la verdad que quedaron cosas pendientes en lo que se planificó en estos 5 años, la falta de recursos, la falta de apoyo del gobierno nacional, que se vivió duramente en Maldonado, ¿no? Comparándolo con los apoyos, los convenios que se habían firmado en gobiernos anteriores, y la expectativa de que ahora con un gobierno nacional que escucha y quiere a Maldonado, podamos terminar lo que nos ha quedado pendiente. Ahora, Alejandro, muchas cosas que se habían comenzado por el gobierno anterior fueron terminadas por ustedes. Y eso sí, de repente claro. Puede dar una lectura de que, bueno, se puede empezar algo en un gobierno y terminar en el otro y no que sea del mismo partido. ¿Por qué, por qué haces la mención vinculado a la falta de apoyo? No, digo la mención, Jorge, porque justamente durante la administración de Vero Santos, el Ministerio de Vivienda había firmado un sinnúmero de convenios y había hecho un apoyo económico con partidas extra presupuestales muy importantes, especialmente en los años 2009 y 2014, que fueron los años electorales. Y luego, de la asunción del gobierno del ingeniero Antía en el 2015, ese apoyo se terminó. O sea, no se ha firmado un nuevo convenio en los 5 años, simplemente un pequeño convenio para construir 20 viviendas en San Carlos, que se hizo después del temporal, y no se puede ni comparar la partida que recibió el gobierno de los Santos con esta situación que vivimos estos 5 años. Además, con promesas incumplidas, ¿no? Como todo el financiamiento del alojo del barrio Kennedy, del propio presidente Vázquez, a la ministra se comprometieron en reiteradas oportunidades y nunca llegó ni un peso abandonado. Ahora, vemos con mucha expectativa este gobierno y la presidencia del doctor Lacalle, que sabemos que presta mucha atención a lo que sucede en Maldonado. Bien, Alejandro, tenemos que entender que hubieron con esos aportes de los gobiernos anteriores obras que se empezaron por parte del Ministerio y que se detuvieron porque no hubieron rubros en estos 5 años que estamos terminando. No. Todo lo que se había empezado se culminó. Uh-huh. ¿Cuántas obras más o menos en total en el departamento en los 5 años de memoria? Bueno, se entregaron no menos de 700 viviendas, con muchísimo aporte que tuvo que hacer la intendencia. Claro, porque en la mayoría de los casos la intendencia puso la tierra, además. Los rubros que había entregado el ministerio, hubo programas enteros que la obra no tenía ni un 10% de avance y la partida del ministerio ya estaba todo gastado, gastada, y hubo que superponer esfuerzos de la intendencia para poder terminar, ¿no? Por ejemplo, el complejo Loma de Charrúa. Ajá. Las 75 viviendas que se hicieron extras para terminar el alojo del placer fueron 100% inversión de la intendencia, de la tierra, la urbanización y la construcción de las viviendas. Cosas que realmente han pegado duro en las finanzas del gobierno departamental. Alejandro, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buen día. Suerte en la gestión que va a continuar, antes que nada. Muchísimas gracias. Alejandro, cuando decías al comienzo quedan cosas por hacer, yo empecé a pensar en algunas grandes cosas, ¿no? Los eucaliptus que evitaron el desalojo, aquello tremendo, no se ha podido avanzar nada. El realojo definitivo del Kennedy. ¿Algún otro proyecto de gran envergadura? Porque mencioné esos dos que son los que me acuerdo. ¿Está dentro de esas cosas que quedan por hacer? Son los dos prioritarios los que tú señalás, pero nos quedan temas pendientes, ¿no? Nos queda resolver la ocupación que hay en la costa de la Laguna José Ignacio, que realmente preocupa por todo un tema medioambiental y turístico, la situación del barrio Benedetti y el Tizón. Que siguen creciendo, ¿no? Que siguen creciendo. Y bueno, y hay situaciones de que ya no son asentamientos, pero que hay que regularizar desde el punto de vista de la propiedad, muy fuertes en La Capuera, Baleares, Buenos Aires, donde hay que poner un ojo para que eso pueda lograrse la regularización de la documentación de alguna manera. Uh-huh. Y por supuesto el gran debe que tiene Maldonado con el déficit de vivienda, ¿no? Porque hablamos de asentamientos, pero ¿qué pasa con el que todos los meses se priva de algo para llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler? ¿O qué pasa con aquellas parejas jóvenes que no han podido desagregarse de la casa de sus padres? Para eso pensamos continuar el programa de terrenos con servicios al norte del Cerro Pelado, que anduvo muy bien, la verdad que fue un éxito, y ampliarlo a todo el departamento. Alejandro, perdóname la interrupción. Independientemente de que te hayas enterado, no sé, hace 15 días, 20 días, no sé cuándo fue, porque esto estaba muy muy guardado, que continuabas en la nueva administración, independientemente de eso, ¿sostuviste alguna reunión ya con la ministra de Vivienda o ahora empezás a armar una agenda para, confirmada tu continuación, hablar de todos estos temas? Porque bueno, ustedes justamente lo acabas de hacer, le reclaman mucho al gobierno del Frente Amplio, que cerró puertas a muchas cosas. ¿Ahora está previsto charlar con ella? Nosotros nos reunimos antes que ella asumiera en el verano, varias oportunidades, le planteamos, incluso recorrimos con ella el Kennedy y los eucaliptos. Ahora la estamos invitando para que venga los primeros días de diciembre a una inauguración de viviendas que son realojos del barrio San Antonio 4. Y seguramente ese día vamos a tener la oportunidad de, conjuntamente con el intendente Antía, charlar a fondo con la ministra. Uh-huh. Alejandro, dentro de lo que se comenzó en este gobierno, pero todavía no se ha podido terminar, ¿qué hay? Bueno, estamos con la urbanización total del predio que se compró para el realojo del barrio Kennedy. Sí. Ahí son 40 hectáreas de terreno. Estamos avanzando con la vialidad y el saneamiento, más o menos el 50%. Nos queda el otro 50% para culminar. Son obras caras. Te repito, han sido todas a costa de la intendencia. Tenemos que, bueno, estamos por terminar de entregar los 300 terrenos sorteados al norte, que la gente está esperando ansiosamente para poder empezar a construir. Ahí nos falta una aprobación de 11 del sistema de saneamiento y ya en los próximos días esperamos tenerlo listo. Se han adquirido 7 hectáreas más linderas a ese fraccionamiento, que están en trámite de recategorización del suelo para después poderla fraccionar y continuar con el proyecto de terreno. Son suelos rurales, ¿no, Alejandro? Perdón. Son suelos rurales que hay que hacer el trámite de recategorización. Claro. Ya, que tenemos que sea esta vez mucho más fácil porque ya la intendencia lo hizo sobre el predio donde se están sorteando los terrenos ya, el que está urbanizado. Uh-huh. Y culminar con el realojo del Kennedy es el tema que realmente nos desvela, ¿no? Contanos un poquito cómo está la situación allí, teniendo en cuenta que antes de ayer, creo que fue, hicimos una entrevista con obreros que estaban manifestando allí en la puerta de la intendencia, preocupados porque se quedaban sin trabajo, según ellos, ahora, en estos días. Contanos cómo viene ese proceso, cómo es. Primero, los obreros sabían, ¿no?, que terminado el periodo de gobierno, cae el contrato. Se les había dicho ya. Claro, esto iba a caer el 8 de julio. Claro, tiene razón. Se ha venido posponiendo. Se extendió como se extendió el gobierno de Jesús, digamos, de Jesús Betancur. Exacto. Claro. Y ellos han venido cobrando. Han venido cobrando con un gran esfuerzo de la intendencia. con un gran esfuerzo de la intendencia. Nosotros son obreros que son contratados por una empresa tercerizada. La intendencia le llamó una licitación pública para que se presentaran empresas que gestionen la contratación de personal. Claro, porque la intendencia no puede hacerlo directamente, ¿verdad, Alejandro? Exacto, por no puede por los particularidades que claro. Tiene la ley de aporte de construcción. Ganó la empresa, los contrató. La empresa tiene contrato hasta fin del periodo de gobierno. Ese contrato cae, caduca. Con ello caen los contratos de los trabajadores. Los trabajadores entienden que no es así, que deben continuar. Bueno, nosotros no tenemos ni instrumento legal para que continúen, ni tenemos la financiación para seguir pagando los jornales. No está previsto. Tenemos que recordar que la intendencia ya por el mes de junio envió a la Junta Departamental la solicitud de anuencia de que para que se extendieran las garantías de la línea de crédito hasta el año que viene, con la recaudación del próximo año, cosa que la Junta no ha tratado. Claro. Ni siquiera, no es que no lo aprobó, ni siquiera lo trató. Sí, con lo cual, la finanza de la intendencia al día de hoy está ampliada. Extensión es de costumbre, se hizo en el año 2015, lo solicitó la escribana Hernández, lo votamos, en ese momento éramos ediles, lo votamos en el periodo de transición, se hizo en el 2010, y contábamos realmente que no iba a haber inconveniente con esta extensión, como si lo hubo. Bueno, nos quedan estas dos dificultades, la legal de no poder extender los contratos y la financiera de que si se extendieran no podríamos hacer frente a esta erogación de estos jornales. Claro. Ahora, así que, sí. No, te quiero interrumpir, Alejandro. Lo que sí se hizo fue una gestión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ayer el diputado Rodrigo Blas habló con el propio ministro Mieres y se consiguió un seguro de paro especial por 180 días para estos trabajadores. Uh-huh. Yo vengo recién de una asamblea con ellos para comunicarles, indicarles que está el camino abierto, tienen que solicitarlo los trabajadores. Bueno, no será la panacea, pero ante la situación que está atravesando el departamento en materia laboral, un seguro especial, una extensión de seguro de paro, creo que debería ser bien tomado. La mayoría de los trabajadores no tenía más que 2 meses de seguro porque ya se habían tomado el año pasado. Bueno, creemos que esa es una buena noticia. Había trabajadores que no tenían ni un día de seguro, se les consiguió a todos. De tal manera que nos hemos estado preocupando también. O sea que esto, el seguro alcanza a todos los trabajadores que estaban allí. A los 127 trabajadores, a los que se presenten a solicitarlo. Sí, claro. Son 127 los que quedan cesados ahora. Exacto. Bien, Alejandro, no deja de llamar la atención que justamente no se haya resuelto en la Junta este tema, pero a su vez también que la Junta no cuente con quórum hace ya mucho tiempo. ¿Es por un tema vinculado a este préstamo? No, desconozco, Jorge, la situación. Creo que anoche más bien era otro tema, pero no sé, incluso andaban ayer en la manifestación que estaban haciendo los obreros, algunos ediles, prometiendo votar préstamos de la noche a la mañana. Yo les explicaba, hubieran votado un préstamo anoche, mientras que va al Tribunal de Cuentas, mientras que viene la Intendencia, se promulga, va al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas informa, vuelve para atrás, se llama a licitación para hacer la solicitud de los préstamos a los bancos de plaza. Estamos en enero. Uh-huh. Yeah. El tema había que haberlo encarado en el momento que la Intendencia envió el mensaje a la Junta Departamental. Alejandro, a ver que no me quedó muy claro para que quede claro para mí y para la audiencia. esto se arregla simplemente con la aprobación, es decir, continúa dentro de 1, 2, 3 meses, continúa con la mera aprobación de un préstamo en la Junta Departamental, o esto ahora tiene que entrar en el nuevo presupuesto? No, esto va por fuera. La intención del gobierno departamental es acordar un financiamiento del realojo del barrio Kennedy con el gobierno nacional. Después de acordado esa financiación y de ver los mecanismos por los cuales se va a ejecutar esa obra, bueno, ahí conversaremos de nuevo. Claro. Pero sin tener esa noción, nosotros no podemos seguir eternamente haciéndonos cargo de todo el costo de ese reloj. Está claro. Bien, más allá de este hecho puntual, Alejandro, en lo que tiene que ver con la estructura de tu dirección, ¿va a haber algún cambio a partir de ahora cuando reasumas por 5 años más? Bueno, sí, creo que se agrega algún técnico a la dirección. En su ha manifestado el ingeniero Antía como su director, pero estoy a la espera de la comunicación formal, vamos a decir. Bien, y vas a seguir a cargo de salud y de bienestar barrial también. Sí, la dirección continúa con los mismos cometidos. Cambia de nombre, creo, se le achica un poco el nombre, Alejandro, estoy errándole. No, eso fue una placa ahí que salió en un tweet, pero el comunicado oficial de la Intendencia... Sí, lo pone igual. Sí. Ahí está. Sí, está claro. Alejandro Lucic, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, como siempre. Muy amable. Frecuencia abierta.